Bueno, regresamos. Esta canción fue precisamente hecha en un homenaje a Eduardo Galeano, que era un destacado escritor uruguayo que tenía varias obras, ¿no? Como Las Venas Abiertas de América Latina, Memorias del Fuego y también Patas de Arriba, Escuela al Mundo al Revés, que es precisamente así el libro en cual se inspiraron para hacer esta canción. Entonces vemos cómo se hace referencia todo esto de la literatura con los procesos sociales, con esta literatura comprometida. Entonces vemos, a propósito, voy a hacer una cita de Eduardo Galeano, que dice así, ¿no? La literatura tiene siempre una función, aunque no sepa que la tiene y aunque no la quiera tener. Entonces estamos hablando de que en el preciso momento en el cual alguien va a escribir una novela o algún relato, o sea, ya se está encaminando dentro de, o sea, de algo, ¿no? Que quiere expresar algo, quiere, o sea, es una representación de la realidad. Por eso vemos que dentro de la literatura latinoamericana se siente bastante esto, ¿no? Un poco de esta literatura comprometida, esta literatura social. Y, por ejemplo, en el Ecuador tenemos varios ejemplos, lo que es la literatura de los 30 con estos temas sociales, como el Guasipungo de Jorge Casa. También tenemos San Joaquín Gallegos Lara con ya su clásico libro Las Cruces sobre el Agua, que hace referencia al 15 de noviembre de 1992, digamos 1922, perdón. Entonces vemos cómo a través del tiempo, o sea, esa representación de la realidad enfocan esos problemas de la realidad, ¿no? Y los escritores, o sea, como parte también de esa sociedad, de esa realidad, también quieren reinventarse entre su trabajo artístico, ¿no? Desde su punto de vista, o sea, es cómo ellos pueden ver la realidad. Saben qué papel está jugando su literatura en la vida cotidiana, ¿no? Entonces vemos cómo la sociedad, o sea, nuestra sociedad es reinada por el lenguaje oral, ¿no? O sea, venimos de una historia de un lenguaje oral. Entonces podemos entender qué tan difícil es para los escritores hacerse, o sea, como que apropiarse de esas luchas sociales a través del lenguaje, ¿no? Porque es una apropiación de la realidad a través de la representación que es la representación escrita, ¿no? Entonces, un poco el trabajo de la literatura es como que ordenar y registrar el mundo, ¿no? ¿Cómo vamos entendiendo la realidad en la que vivimos? Que además que no muestra una simple vista así, o sea, de cualquier persona, entonces ya es como que las obras literarias ya es como un tipo de investigación que se busca de la realidad. Entonces, por ejemplo, tiene la capacidad de generar identidades en torno a estas representaciones, ¿no? Nos reconocemos como ecuatorianos, nos reconocemos como latinoamericanos a través de nuestra literatura. Eso por un lado. Entonces vemos que también, o sea, como el poder quiere en esos procesos de lucha, en esos procesos de manifestación, o sea, uno de los papeles primordiales del Estado, aparte de los medios de comunicación, es también reprimir estas publicaciones que se hacen. Dentro de ese contexto de unas publicaciones clandestinas, puede ser unas publicaciones subversivas que atentan contra el poder, porque, o sea, el arte siempre está en constante lucha contra el poder, ¿no? Estamos reinventándonos, o sea, cómo poder construir esta realidad, cómo entender este mundo. Entonces vemos que estas épocas de movilización social fuerte, así como los momentos de más calma social, han dado luz a movimientos literarios. Aquí en el Ecuador también tenemos los movimientos tanzánicos, entonces ahí también tenemos a varios escritores, ¿no? Tenemos al poeta Raúl Arias, tenemos a Ulises Estrella. Entonces vemos cómo la literatura de ellos ya no está enfocada solo en el arte, sino como una herramienta de revolución. Un poco tiene la literatura como el resto de expresiones artísticas, tiene un fuerte potencial libertario, ya que apela a nuestras emociones, a nuestros sentidos más profundos. Es por esta razón también que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene un sinnúmero de cuentos, tiene unas novelas. Entonces, toda esta estructura con parámetros, o sea, enfocando a destruir estos parámetros autoritarios, sexistas, clasistas y racistas. Entonces vemos cómo estos procesos libertarios, procesos sociales, mantienen una literatura comprometida con su forma de entender el mundo. Es por esto que vamos a escuchar uno de esos cuentos en la voz de Daniel Biglietti. Esa es la historia del ruido y el silencio del cuento zapatista. La historia del ruido y el silencio. Hubo un tiempo en los tiempos

que la madrugada olvidó en las montañas del sureste mexicano. Bueno, aquí estábamos escuchando este cuento zapatista en la voz de Daniel Biglietti. Un poco lo que estábamos hablando, el tema de hoy, era la literatura dentro, o sea, la literatura como un mecanismo de resistencia. Les recordamos que estamos en su programa con Voces de Abajo, que cualquier duda, cualquier comentario, la pueden realizar al 222-0966. Entonces seguimos un poco hablando de la literatura, y hemos hablado un poco de la literatura en el Ecuador, o sea, de los momentos de resistencia y de cómo se iba interpretando esas realidades a través de la visión de nuestros escritores, que hemos tenido un montón de escritores, ¿no? También de la literatura latinoamericana, teníamos el ejemplo de Galeano, que un poco está enfocando dentro de esa línea, pero un poco vamos a hablar también sobre la literatura mundial. Un autor que maneja mucho este tema de lo social, un poco dentro de la reinterpretación de la sociedad, George Orwell, con su libro Rebelión en la Granja, donde hace un análisis de cómo se está constituyendo la sociedad y la pone manifiesto dentro de una metáfora, ¿no?, basada de recursos literarios, y cómo se va comportando la sociedad a través de esta metáfora que les hablo sobre la granja, ¿no?, un poco así, los cerdos, los caballos, o sea, cómo se va desarrollando el trabajo. Y también tiene otro libro que es muy importante, que es 1984, donde aquí ya marca este concepto un poco del gran hermano, ¿no? O sea, de esta sociedad panóptica, donde ya estamos vigilados desde cualquier punto de la ciudad, ¿no?, donde las cámaras ya se han llegado a formar parte tanto de la cotidianidad que ya ni siquiera nos sorprende que nos pongan así una cámara frente a nuestra casa. O sea, hemos llegado a un punto de vigilancia tremenda, ¿no? Entonces vemos cómo a través de la literatura nos volvemos a repensarnos cuál es el papel de nosotros también dentro de la sociedad, ¿no?, cómo están produciéndose transformaciones. Entonces un poco con esta obra de George Orwell, 1984, o sea, vemos cómo se estaba como que dando una pronosticación de cómo sería el futuro, ¿no? Y tenemos varios ejemplos de que sí se ha estado haciendo esos cambios que George Orwell planteaban. También otro movimiento así fuerte que se podría decir que era contracultural, o sea, resistencia, subversivo, es la generación Beat en Estados Unidos. Por ejemplo, ahí tenemos a Jack Kerouac, también escritor, famoso escritor. Entonces, en este periodo que se encontraba de entre guerras y empezaba también la guerra de Vietnam. Entonces, vemos cómo ellos proponen una resistencia totalmente, o sea, desvinculada a la violencia, a cualquier violencia. Tenemos entre ellos también Allen Ginsberg, también que era un poeta. Él creó El Poder de las Flores. ¿En qué consistía esto? Un poco una manifestación mientras estaban enfrentándose policías y estudiantes, trabajadores. Había gran conflicto, entonces ya era día tras día de conflictos. Entonces él va un día frente a los policías que estaban apuntándoles con los rifles, y él lo único que hace es ponerles flores en los rifles. Entonces era así como que no les daba un motivo para la violencia. Entonces ahí es lo que se crea todo este movimiento del poder de las flores, el verano del amor y todo esto. Entonces vemos cómo se pueden dar a través de procesos literarios toda una corriente de resistencias, ¿no? Diferentes resistencias pacíficas en este ejemplo que le estoy dando. Entonces Kerouac también se iba más allá de esas resistencias, de que ya era una resistencia del lenguaje, también de cómo es la construcción de normalmente de las publicaciones, de las novelas, ¿no? Entonces ya no era las grandes editoriales diciendo qué escribir y sobre qué escribir en Estados Unidos, sino ya empezaban a salir con un punto primordial, estas editoriales más pequeñas, estas editoriales que las hacían los mismos artistas. Entonces vemos, él crea una escritura que es la escritura espontánea, que también va rompiendo todos los parámetros de cómo se hacía la literatura. Entonces vemos cómo la literatura puede ser subversiva por venir de las capacidades creadoras del ser humano, ¿no? O sea, cómo se puede interponer en estos procesos autoritarios, estatales, de cómo van, o sea, como que cerrando a la gente, ¿no? Entonces, la fuerza de la literatura dentro de la realidad, dentro de las sociedades, es muy importante. Es como una forma también de colectivizar, o sea, lo que se va sintiendo, sea, en la sociedad, ¿no? Recoger, como decíamos, esos registros, todo esos problemas que se están dando en la sociedad y volcarlos de una obra de arte, ¿no? Porque igual eso es una novela. Entonces, un poquito ya para ir cerrando, vamos con esta última canción, que es de Sally Mileto, se llama Débora. Bueno, aquí tenemos esta canción de Sally Mileto, Débora, que como esta canción hay otras, o sea, varias canciones de esta agrupación que hace un homenaje al escritor guayaquileño Pablo Palaz, quien fue desestimado por mucho tiempo, ¿no?, dentro de la literatura ecuatoriana. Entonces aquí en esta canción o en este relato, entonces habla ya de la muerte de un homosexual, ¿no?, y esos temas controversiales que era para todos en su época, ¿no? Entonces, un poco esto de la literatura como forma de resistencia, vemos que sí es posible el arte como una forma de resistencia. Ha sido un gusto acompañarlos esta tarde. Antes de despedirme, quisiera hacerles una importante invitación. En la noche, a partir de las 19 horas, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, se estará desarrollando el primer Festival Artístico Libertario, Raíz, Sonidos y Silencios. Les esperamos. Y también, como otro dato importante, el día sábado 31 se va a dar la primera feria de libro independiente y autogestionada. Esto es en la Casa del Árbol, en el sector de la Floresta. Es mucho gusto, mi nombre ha sido David Mejía. Les esperamos el próximo miércoles.